Bueno, Maximiliano, conclusiones de esta apertura de sesión. Bueno, es una sesión muy atípica, como lo dije en mi discurso. Nosotros hoy estamos ante una situación inédita, dado el contexto por la pandemia, cuando en realidad nosotros tendríamos que hablar de políticas públicas, direccionamientos, también tendríamos que venir a recuperar y a restituir un montón de derechos, hablar de salud, de educación, de desarrollo, de crecimiento, de cómo salir de la pobreza. Nos estamos ocupando de un tema central, que es todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Hoy la prioridad es la salud, la preservación de la vida y contener a los sectores más vulnerables. Así que los discursos, fíjense que en general todos coincidimos con ese mismo eje, cada uno obviamente con su impronta, conforme a la pertenencia política de donde procede, pero una sesión atípica, muy tranquila, y también Marisa quedó muy agradecida con el cuerpo por el acompañamiento que en todo este tiempo, a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, a partir de la declaración de la pandemia por parte de la OMS, todos nos encolumnamos con un único objetivo, que es de prepararnos, tener respuestas sanitarias, y bueno, todos estamos trabajando con los mismos ejes. Trabajamos a través del comité de evaluación, otros se incorporaron al voluntariado, pero en definitiva fue un espacio abierto donde todos pudieron aportar lo suyo. Así que eso es muy positivo para toda la comunidad, porque bueno, quiere decir que estamos unidos y detrás de esta cuestión, que obviamente tenemos que superar. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias con el adversario político, esto no quiere decir que no pensemos hoy en cuestiones que para nosotros en otro momento van a ser prioritarias. Pero bueno, tuvimos que reconfigurar absolutamente todo. Muchas gracias. No, nada, saludos.